Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ayer el mercado estuvo operando en un rango de 19.20 a 19.33 pesos por dólar en toda nuestra sesión, después de que se diera a conocer que el ADP fue menor al estimado. Los mercados se mantuvieron tranquilos ya que el dato importante será el del empleo, que de ser bueno reforzaría la idea de un alza de tasas del Fed antes de cierre de año. Hay que seguir de cerca el huracán Matthew, ya que se espera que le pegue a toda la costa este de Estados Unidos, lo que provocará que el petróleo esté por encima de $50 por barril, primera vez desde el 24 de junio, lo que llevó al dólar frente al peso a tocar el mínimo de 19.23 pesos. Los rangos estimados para este fin de semana es de 19.20 a 19.33 pesos por dólar, con siguientes niveles en 19.15 y 19 pesos, mientras que en la parte de arriba es de 19.40 y 19.50 pesos por dólar respectivamente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.